Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, uno de los temas que hoy también nos hacen recordar sucesos quizás no tan felices, se cumplen 18 años desde los asesinatos de Costecchi y Santillán en el puente Pueyrredón, allá por el 2002, en épocas donde estaba el interinato de Eduardo Duhalde. Habían sido proyectadas las elecciones para septiembre de 2003 y este suceso trágico fue uno de los que desencadenó que se adelanten para marzo y que luego eso diera como presidente a Néstor Kirchner, que asumió el 25 de mayo de 2003. Esta época era durísima, veníamos de 2001, del helicóptero que se llevó a la presidencia de la Rúa, pero con una pobreza, un tendal de pobres desocupados, gente pasando hambre. Creo que todos recordamos esa época bastante trágica del país. Y bueno, y había emergentes sociales, que eran los movimientos sociales, que salían a la calle para reclamar lo básico, la subsistencia de las familias, el trabajo para el pueblo, las cuestiones que no pueden nunca faltar y que no solamente faltaban, sino que era una situación durísima, gravísima. En una de esas manifestaciones, en el puente Pueyrredón, como decíamos al principio, ocurrió esta tragedia donde dos jóvenes de 21 y 25 años perdieron la vida en una manifestación a manos de un comisario de apellido Franciotti y su chofer Acosta, asesinos directamente, que luego fueron condenado. Bueno, para hablar un poquito de esto, estamos en presencia de Julieta Bamberg, quien estuvo presente ese día en esa manifestación, y de Virginia Altuve, que es artista y que interpretó una canción respecto a este tema, escrita y obviamente generada por Jorge van der Molle. Así que la saludamos. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Muchas gracias por venir. Bueno, vamos, en principio le voy a preguntar a Julieta, que estuvo ese día, que nos cuente lo que se acuerda. Bueno, ese día, ahora recordando y charlando un poco, digo, cómo nos enterábamos de las cosas sin celulares, sin redes, no existía Facebook, WhatsApp, nada. Y así nos llamaban a un fijo o teníamos un celular que era de todos los compañeros y compartíamos, y llegaba un SMS o algo. Yo estaba en el movimiento asambleario, estaba en la Asamblea Popular de Olivos, que formaba parte de una red de asambleas populares, y estábamos muy relacionados con los movimientos piqueteros. Ellos estaban, Darío y Maxi formaban parte del MTD Aníbal Verón, que es un trabajador que estaba manifestándose y había sido asesinado por la policía en 2000. Así que era toda una sucesión de cosas. Ahora ese MTD se llama Darío Santillán. La verdad que ese día estábamos que íbamos, que no íbamos al puente. Era un día súper frío, de lluvia, lloviznó todo el día. Y cuando estábamos saliendo, organizándonos, porque nos quedaba lejos, o sea, era toda una movida ir con las banderas y todo en tren, subte, tren y así, nos dicen, nos mandan un mensaje o nos llaman a ese celular y nos dicen que estaban tirando plomo. Y yo digo, qué loco lo que es la militancia, ponerle el cuerpo a estas cosas, que la decisión fue, vamos corriendo, o sea, no se duda, sabiendo que estaban tirando plomo. Claro. O sea, no solo las bombas de gas lacrimógeno como siempre y las balas de goma que recibíamos siempre, sino decir, están tirando plomo y vamos para allá. Qué fuerte que es eso. Bueno, lo pienso ahora de lejos y me miro a mí misma y digo, ese compromiso tan fuerte con la lucha. Justamente yo ahora estaba mirando la crónica y repasando la noche para tenerla fresca y poderla transmitir. A las 12 del mediodía, justo a esta hora, es cuando arrancó la represión tan brutal. Empezaron con gases, con palos, como siempre, después con balas de goma, y después les bajó la orden de tirar con todo. Y no fue arbitrario a quienes asesinaron. No fue a cualquiera. eran dos referentes y dos personas que trabajaban muy conscientemente, porque no eran dos pibes más, sino uh-huh. dos pibes que se estaban comprometiendo mucho. Fue como muy simbólico. Yo en esa época tenía esa misma edad. Yo también daba talleres que eran con los cartoneros, hacía murales, justamente pinté un mural justo después allá en nuestra zona, que nos lo pintó de blanco la policía el día siguiente, la noche siguiente, y la noche siguiente volvimos a despintar el blanco y hacer reaparecer el mural. Eran muy rápidos esos tiempos. Y yo creo que, análogamente, estamos viviendo tiempos muy, pero muy parecidos. Ahora esa estación se llama Darío y Maxi. Sí. Y está muy bien, pero Darío y Maxi no están. Los responsables materiales fueron juzgados recién en 2006. Sí. Acosta y el Franchiotti. Maldito Franchiotti. Pero los responsables políticos y intelectuales de este asesinato no, que son Eduardo Duhalde, Felipe Solá, que pocos días y Aníbal después, Fernández. Pocos días después, Duhalde y Solá, por lo menos recuerdo declaraciones donde se desentendían del accionar policial. Sí. Justamente, además, en los medios y ellos mismos, Aníbal Fernández, dijeron que al principio, a ver si eso recalaba en el imaginario popular, que fue un enfrentamiento entre piqueteros. Eso dijeron. Esa fue la versión de los medios, de Clarín y del gobierno, que había sido un enfrentamiento entre los piqueteros mismos. Ah, que son así, tan violentos y que habían ido armados. Después salió a la luz porque hubo dos fotógrafos que sacaron fotos, y si no hubiera sido por eso, que fue clave, y de un camarógrafo de Canal 7 que filmó el momento en que les tiraban a Maxi primero un tiro por la espalda, y cuando cae Maxi, Darío lo va a socorrer. Sí. Y ahí le pegan un tiro, a Maxi le pegan un tiro en el pecho. Sí. Y cuando lo va a socorrer Darío, le pegan un tiro por la espalda. Es súper simbólico todo, o sea, es digno de análisis, porque era gente justamente que daba todo su tiempo y todo su esfuerzo por el otro, por el colectivo, por estar con la gente que más necesitaba. Y justamente al momento de estar ahí manifestándose, los atacan y los asesinan. Y al momento de agacharse y socorrer a un compañero, le pegan un tiro por la espalda. Es como muy simbólico. Sí. Ese día recuerdo volver como fantasmas. O sea, totalmente empapados, muertos de frío y sintiéndonos muertos todos. Fue muy, muy fuerte y todavía me... O sea, me atraviesa mucho recordarlo. ¿Qué sentís al día de hoy, Julieta, en donde los movimientos sociales que comenzaron en esa época, en esa profunda crisis social que estábamos viviendo? Bueno, ¿qué sentís hoy, que hay mayor organización popular, que se están tejiendo otro tipo de redes? Yo creo que la organización en ese momento también era muy grande. Creo que hoy es más visible, uh-huh. tal vez. Por el tema de las redes, de los medios, de la información que tenemos hoy en día, se visibiliza más. Yo en ese momento la conocí bastante desde adentro y había muchísimo, muchas redes. Lo que pasa que ahora con el tema de la información y de la conectividad estamos más visibilizados. Me parece importantísimo, es lo que nos sostiene, lo que nos va a sostener, y tenemos que seguir construyendo en ese sentido y en esos campos, de forma horizontal, de forma solidaria, de forma conjunta, colectiva, en serio. Bueno, por eso acá mismo, o sea, yo después me mudo para acá y todo eso no se borra, lo traigo conmigo. O sea, hace la militante que soy hoy, que estoy en el espacio de articulación y que estamos con el tema de la feria por el buen vivir. O sea, tiene que ver con todo. Se transmuta en esto hoy en día. Bien. Queremos ahora indagar la parte también artística, que bueno, que como todo artista tiene una gran sensibilidad. ¿Qué te llevó, Virginia, bueno, a interpretar esta canción de Van der Molle, que tiene una letra extensa que habla de este tema y que conmueve? Bueno, primero, escuchando a Julieta, que estuvo, yo en ese momento, si me permitís como para ubicarme un poco, escucho a Julieta, que estuvo en el lugar. Yo en ese momento vivía en Bariloche, y veníamos, bueno, toda una década, toda la década del 90, que fue cada vez peor, todo cada vez peor. En Río Negro se vivió muy mal todo. Yo en ese momento tenía militancia gremial docente. Y bueno, habían sido los cacerolazos, bueno, todas esas cuestiones que no voy a volver a comentar. Pero lo que me conmueve, digamos, de toda esta narración de que hace Julieta, es como después, porque yo lo que me acuerdo era esa imagen que entró, y como lo dice Van der Molle en el tema, que ahora como no tengo la letra acá, no la puedo memorizar porque es tan larga, que él dice, entraba en cada casa con su imagen, y es verdad. Él lo dice de una manera tan impresionantemente poética y al mismo tiempo tan fuerte. A mí eso me deslumbró de ese tema, porque la verdad que en cada casa, a través de la televisión, que era lo que más, todavía no había, había internet y todo, pero no estaba tan difundido, no lo que soy. Entró esa imagen, extrañamente, la imagen que, porque en general los medios no muestran las imágenes verdaderas, te muestran las imágenes ya, pero esa imagen entró con mucha fuerza. Y bueno, yo después con el tiempo me fui a vivir a Mercedes, ahora estoy viviendo en Capilla. Y un amigo músico con quien yo grabé justamente estos temas, él me dice, yo no lo conocía el tema, conocía a Van der Molle, me dice, hay un tema que es para vos. Yo cuando leí esa letra, que por ejemplo te dice, hoy necesito un canto piquetero, ay, a mí ya eso ya me conmueve, perdonen. No debiera conmoverme acá. ¿Por qué? Me conmueve porque es una letra tan fuerte para que vuelva mi vida enamorada. O sea, lo que tiene, para mí la letra esta no tiene nada de panfletario. Nada, carece del panfleto de eso, viste, lo fácil. Sino que entra de un lado que te va relatando. No sé vos, Julieta, si la leíste la letra, va relatando. Vos te lo podés imaginar. O cuando te dice, la bala que me mata que no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Es una maravilla. Y bueno, cuando yo al principio no la podía cantar, nos reíamos mucho con mi amigo porque yo la empezaba a cantar y me ponía a llorar. Decía, bueno, hasta que al final la cantás, te apropiás de la letra y la podés, porque lógicamente cuando uno canta, tenés que tratar de que en el otro se genere la emoción, no en vos. Vos ya la tenés que tener transitada por dentro tuyo, porque si no, no sirve. Si te pones a llorar cuando estás cantando, a nadie le sirve. Y entonces, bueno, es una letra que va diciendo todo desde el principio. Cuando él dice que me desperté pensando esta mañana, como lo que va a pasar hoy pasó hace tanto, como una historia que se repite y no como que no escuchó, no pudo escuchar, pero bueno, él tenía que estar ahí. Y cuando dice también, si yo salí por mí, salí por todos, que eso para mí es maravilloso. O sea, es el que sale, que yo creo que eso está presente todavía, el salir por uno y salir por todos. ¿Cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado? Que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado. O sea, y bueno, y después cuando todo, me quisiera acordar toda la letra, pero bueno, no puedo porque la voy salteando. Y entonces a mí lo que me conmovió mucho, aparte de Van der Molle, que es increíble, para mí es increíble, todas las letras. Sí. O sea, todas las letras, no podés, voy a decir, no, pero hay un verso que no todo te dice algo. Y la música. Además es una letra, como decía Julieta, muy larga, pero que es como una crónica, es como una carta, como si él le escribiera una carta a alguien contándole lo que pasó y cómo resuena en su interior, en su emoción, eso, y lo puede devolver. Por eso es un artista, ¿no? Por eso es un artista. Y entonces yo encontré ahí como una síntesis de, digamos, del pensamiento más político, más militante con el arte, que es hacia donde yo después, también porque, bueno, por el transcurso de la vida, me fui volcando más a querer decir esto como cantora. Como cantora, y bueno, y es eso. Después yo, por eso, a mí me cuesta mucho cantarla en vivo, porque es muy difícil de cantarla, ¿verdad? Sí. Me costó un montón aprenderla y darle sentido y darle intención, no sobrecargarla porque está todo dicho. ¿Te ayuda a conjurar un poquito la tristeza que genera ese hecho y, bueno, las tristezas que generan las desigualdades? Yo te diría que no. No. Me ayuda como a expresar, me ayuda como a... A mí me parece, yo no sé, no puedo saber, Jorge van der Molle, para mí él lo debe haber, me imagino, que debe haber estado tan impactado, y cuando un artista tiene esa posibilidad de devolverlo, es como que vos podés canalizar una emoción y comunicarte con el otro, decirle al otro lo que pasó, lo que está y lo que sigue pasando, pero de un modo, desde otro lugar. Entonces, sí, tal vez de algún modo te ayuda, ¿no? Para... Y a veces es como correrse. Bueno, yo también soy artista. Yo me acuerdo ese día, cuando volví del puente, a la noche volvimos, escribí algo y no lo puedo encontrar porque lo hubiera traído hoy. En su momento lo leí en una columna que teníamos de piqueteros y de asambleístas en una radio local de allá. Y me acuerdo que me ayudó, es como sacarlo. No es curarlo, pero es sacarlo y ponerlo en otro lugar. Es como sacártelo de vos y plasmarlo de otra manera, como para que no duela tanto. Claro. Adentro. Yo creo que es esto. O sea, ahora relatando y ahora recordando, me vuelve a doler. Es una herida abierta, es una herida que no va a cerrar. Cerraría si este mundo dejara de ser como es, si hubiera justicia para todos y si todo cambiara. Ahí cerraría. Si no, es lucha, es acción siempre. No cierra y pide. Y pide justicia. No deja de doler. La construcción del mundo que queremos, que también es nuestra responsabilidad, ¿no? Claro, no es quedarse en ese llanto, no. Es acción, es seguirlo caminando, pero no deja de doler. Esa es la verdad. No sé si quieren agregar algo más, chicas. Mira, yo quisiera agregar, bueno, primero agradecer acá a esta radio, que quiero mucho, porque bueno, también alguna vez he venido a cantar acá al espacio cultural que ustedes tienen, la cooperativa. Agradecerle a Oscar Salas, que hizo el contacto a través de Sergio Quartucci en Bariloche. A mí me encantan estas tramas que se arman extrañamente, pero tan bellas. Y de paso decir también que, bueno, esta tarde por Radio Nacional Bariloche va a salir una entrevista que muy, muy generosamente me hizo Sergio Quartucci, pero también, o sea, con el motivo de empezar con este tema y recordar, por eso lo digo, o sea, que después, bueno, también pasan otras músicas, otras grabaciones mías, pero lo más importante es que el sentido de ese programa también es este mismo, digamos, de recordar este hecho, que a mí me parece que es como un hito muy fuerte, que no el único, por supuesto, hay muchos anteriores. Me estaba acordando mientras Julieta hablaba, el movimiento piquetero empezó, creo que en Cutralcó, con Teresa primeros. Rodríguez, el asesinato de Teresa Rodríguez. A Teresa Rodríguez y después en Moscón y Aníbal Verón. Y después, bueno, y se difundió, bueno. Así que bueno, también agradecer mucho eso, Y bueno, agradecer también haber grabado este tema, porque para mí es un, digamos, como yo sabía que no lo iba a poder hacer muchas veces en vivo, dije, no, esto tiene que, quiero que quede grabado, porque tampoco hay muchas versiones de, grabadas. Está la de Jorge van der Mole. Yo la verdad no he por ahí hay alguna otra, no he escuchado. He escuchado sí en vivo, este, así por internet, gente que la canta, pero no versiones grabadas. Y bueno, así que agradezco haberlo grabado, porque para mí es como un, es un testimonio fuerte de no solamente de este hecho en concreto histórico, pero que tiene que ver con muchas otras cosas, con muchas otras facetas, digamos, de lo que es la militancia, lo que es la militancia hoy, lo que sería vivir en igualdad hoy, este, que para mí eso es algo que ha ido cambiando a través de toda mi historia, que empieza lejos. Bueno, en una militancia muy lejana. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos gracias. Muchísimo la presencia también a Oscar, que conectó a todas las partes. Sí, Oscar es el artífice, el mago detrás de todo esto, y que no quiso pasar. No. ya lo pongo. Sí, lo ponemos en compromiso para que un día pase también. A ver, que a ver tiene qué cada, piensa. Cada historia, cada anécdota. Él justamente es un amigo queridísimo mío, Cachi. El Oscar Cachi, y bueno, fue el que empezó a entramar todo esto. Él sabía de mi historia, de que yo había estado ahí. Empezamos a hablar y me dice, mirá, se hacen 12, y le digo, 18 años, ¿qué lo parió? ¿Cuánto tiempo? Pasó. ¿Cómo pasa? Mucho tiempo. Bueno, y me dice, vos sabés que hay una música acá, qué sé yo, y ahí empezó, taca, taca, taca, taca. Y armó el entramado. Armó. Bueno, gracias a ustedes, gracias. A Oscar también, y nos vamos a despedir de la nota escuchando la interpretación de Virginia. De muchas junio, gracias. De la canción de van der Mole. Y acá Vale te manda un saludo, dice un abrazo para Juli, años trabajando en la sede, una grosa. Bien. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Va a pasar hoy, pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba al sueño mi palabra. En este invierno que pega tan duro, está lejos tu boca que me ama. Se me desdibuja en el futuro y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Thank you.